La estimulación prenatal. La idea de la estimulación prenatal no es nueva. Desde que en los años 60 se comenzó a estudiar con animales de laboratorio, se han realizado considerables progresos y en la actualidad se conocen mejor los mecanismos que intervienen. Los conocimientos sobre este tipo de estimulación ya se aplican a bebés desde hace más de una década, aunque no de una forma general por el momento. Pero, ¿qué es la estimulación prenatal? El momento en la vida de una persona en que su cerebro está en pleno desarrollo coincide con la segunda mitad de su gestación. Estimularlo correctamente en ese momento supondría una gran ventaja de cara a su futuro, ya que permitiría actuar sobre la formación de su estructura neuronal justo cuando es más maleable. Por desgracia, toda estimulación se lleva a cabo a través de los sentidos, y un bebé en el vientre materno no es capaz de ver, no puede ser tocado y apenas si percibe gustos y olores. Pero a partir del cuarto o quinto mes de gestación ya es capaz de oír sonidos. El oído es el único sentido sobre el que se puede llevar a cabo la estimulación prenatal, y en él se basa precisamente este tipo de estimulación. Muchos sabréis que escuchar música clásica durante el embarazo es bueno para el bebé. De hecho, así es, si bien la música no es el mejor tipo de sonido que un bebé pueda escuchar. Para él resulta demasiado complejo y lo escucha con muchos altibajos debido a la atenuación del sonido causado por el líquido amniótico. ¿Por qué estimular tan pronto? Se ha visto que tras los primeros 17 días de concepción, el feto empieza a desarrollar las primeras conexiones sinápticas, conexiones entre las neuronas, que determinarán la estructura de su cerebro. Asimismo, se ha comprobado que la estimulación prenatal favorece el incremento de estas conexiones sinápticas. Durante el octavo mes del embarazo, el feto dispondrá de entre 2 y 3 veces más células nerviosas de las que cualquier adulto pueda tener. Sin embargo, antes del parto, más de la mitad de sus neuronas habrán muerto y seguirán muriendo a un ritmo menor durante sus primeros años. La muerte neuronal es un proceso totalmente normal, cuya causa puede encontrarse en la falta de conexiones sinápticas que la neurona establece. Si no existen estímulos, no se establecen conexiones, y la célula acaba aislada y termina por morir. La idea de la estimulación es crear el mayor número de conexiones posibles, disminuyendo con ello la muerte celular. Cuantas más neuronas y conexiones tenga un bebé al nacer, mayor será su futuro potencial de desarrollo. ¿Tiene algún resultado? Se han hecho diferentes estudios científicos sobre este sistema de estimulación y los resultados han sido realmente sorprendentes y satisfactorios. Por ejemplo, si en media un bebé es capaz de señalar 5 partes de su cuerpo, al mencionarlas hacia los 16 meses de edad, un bebé estimulado es capaz de hacerlo a los 7 meses. En general, se han observado mejoras en los siguientes aspectos. Los bebés nacen más relajados, con los ojos y manos abiertas, y lloran menos. Duermen y se alimentan mejor. Son capaces de concentrar su atención durante más tiempo y aprender más rápidamente. Sus habilidades para el lenguaje, la música y la creatividad son superiores. Son más curiosos y captan y procesan la información más rápidamente. Demuestran una mayor inteligencia en su edad escolar. Por otra parte, no se ha apreciado en ningún caso efectos secundarios por este tipo de estimulación, ni a nivel físico, psíquico o social. Las primeras experiencias datan de hace casi 20 años y los bebés pioneros, hoy ya mujeres y hombres, fueron evaluados durante su infancia y juventud sin observar más que las ventajas derivadas de la estimulación prenatal.